Hay un pensamiento en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, el versículo número 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12, y allí aparece el nombre con el que trabajaremos esta noche. Éxodo capítulo 3, versículo número 12. Dice el verso 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pues si ustedes son tan amables, les pido que nos coloquemos en pie para orar. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar su palabra. Gracias. Porque precisamente, Señor, el tema de estudio será usted. Vamos a trabajar con uno de los títulos que usted adopta para comunicarse con nosotros y para ayudarnos en nuestras necesidades. Querido Dios, en esta hora rogamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado y que su Espíritu Santo pueda reposar en nuestra vida. Cúbranos con su manto de justicia y llene con su luz y su presencia este lugar. Apresure los pasos de los que han de llegar y cuide y proteja también a los que no podrán venir. Y a cada persona presente, Señor, visítelo en esta hora con su gracia. Que hoy su palabra pueda adueñarse de nosotros. Que hoy comencemos, Dios, una linda y nueva experiencia con usted. Que los ángeles puedan batir sus alas y todas las tinieblas sean echadas fuera de este lugar. Que sus ángeles puedan hacer un círculo poderoso alrededor de este lugar para que ningún mal espíritu venga a perturbar. Que hoy, Señor, recibamos palabra de vida para vida eterna. Dios, hable usted, que cada uno de nosotros escuchará para gloria de su nombre. Y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Esta noche vamos a hablar de otro título de Dios. Podríamos a hablar un poco más acerca del nombre Elohim. Hay nombres compuestos con Elohim, pero preferimos avanzar un poco para poder cubrir más nombres, porque los días son pocos, son cortos, y no habrá suficiente tiempo para todo el material que quisiéramos presentar. Ayer hablamos de Elohim, del Creador. Hablamos de que es un nombre plural. Y decíamos ayer que el nombre Elohim aparece en la Biblia 2570 veces. Es el primer nombre que Dios se usa, o el primer título de nombre que Dios toma en la Biblia. Hablamos también y dijimos que el título Elohim nos dice que Dios es el Creador, es el único y verdadero Dios, es la fuente y el soberano de todo lo que existe en el universo. Él creó todo, y de eso hablamos ayer. Decíamos también que si Él es, y lo es, el Creador de todo, no hay ninguna necesidad que usted tenga que Él no pueda crear. Todo fue hecho con su palabra. Es tan poderoso que Él puede hacer realidad sus pensamientos. Así que si tú tienes un pensamiento y tú tienes una necesidad, y ese pensamiento, esa necesidad tuya son pensamientos de Dios, con una sonrisa Él puede decir hágase y al acto se hace. Porque Él es Dios creador. Pero hoy vamos a tomar a ese Dios creador y vamos a traerlo a nuestro lado. Notan que cuando decimos Dios creador, lo notamos distante, lo vemos lejos. Es el creador. Demasiado distante, demasiado lejos. Es demasiado inmenso. Es demasiado. Pero lo lindo de esta noche es que vamos a trabajar con otro nombre que él toma. Se llama otro nombre primario. Es el nombre Yahweh. Yahvé. Y este nombre Yahvé aparece en la Biblia 5.311 veces. Si Elohim aparece 2.570, Yahvé aparece casi el doble, 5.311 veces. Y aparece también abreviada 50 veces con el título Yah, que es una abreviación poética de Yahvé. En otras palabras, el Dios eterno, el creador de todo, el que todo lo llena, aquel que el universo no lo puede contener, ahora viene y se hace más cercano a nosotros. Y de eso vamos a hablar esta noche. Yahvé es un nombre exclusivo porque es el único nombre personal de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿El único nombre cómo? Personal de Dios. Y vamos a ver unas cosas lindísimas en un momento. ¿Por qué este nombre es tan importante y qué significa? ¿Qué significa Yahvé? ¿Por qué el nombre de Yahvé es tan importante? Cuando usted llega a la casa, lea Génesis, los capítulos 12 hasta el capítulo 50. Una tarea terrible, ¿verdad? Y si quiere, lea también Éxodo capítulo 1. Pero vamos a abreviarle todos esos capítulos. Número 1. Dios llama a Abraham de Ur y lo envía a Canaán. Dios le promete que sus descendientes heredarían esa tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Número 2. Abraham vive en Canaán. A su muerte, la promesa pasa a Isaac, Jacob y a los 12 hijos de éste. ¿Cierto o falso? Se constituyen en pueblo de Dios. Número 3. Una terrible hambruna los lleva a Egipto. Y allá en Egipto se multiplican. Viene entonces el temor de Faraón de que ellos se alíen con los enemigos y puedan derrocar a Egipto. Y entonces someten al pueblo de Dios a la esclavitud. ¿Cierto o falso? Y en medio de la esclavitud, el pueblo se multiplica y se multiplica. Ustedes ya saben cómo le dijeron a las parteras que si nacían los niños varones muy fuertes, que lo arreglaran, que lo echaran a los cocodrilos, al río. Y la historia es terrible de todas las cosas que ocurrieron. Moisés entonces es salvado de las aguas, la hija de Faraón lo salva, su madre lo educa, etcétera, etcétera. Leamos esa una breve reseña de Moisés en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. En el discurso de Esteban, Esteban hace una reseña biográfica de Moisés. Y mire qué lindo lo hace Esteban, porque Moisés es clave en el trabajo que haremos esta noche. Creo que tenemos suficiente tiempo, alabado sea el nombre de Dios. Así que esta noche no voy a estar con mucha prisa. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 20 al 29. Ahí está la reseña biográfica que necesitamos. Dice Hechos capítulo 7, dice el versículo 20. En aquel mismo tiempo que dice, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto una película que se llama Príncipe de Egipto? Son unos muñequitos, son unos cartones animados. ¿Qué más le podríamos decir? ¿La han visto o no la han visto? Eso es precioso. Mi amigo la vio también. ¿Vieron ustedes cuando María pone la vaquilla donde está el niñito en el río, que vienen los cocodrilos a comérselo y cada vez que le tiran una ¡fum! Hay una ola que hace así ¡fum! Y se lo quita. ¿Y se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Ustedes tienen que ver eso. Van a llorar, van a reír, van a gozar y van a ver la gloria de Dios trabajando en beneficio de su pueblo. Ahí está la historia linda de Moisés. Pude ver esa película con mis hijos, lloramos, nos reímos, porque después aparece una carrera entre Moisés y el hijo de Faraón, ¿se acuerdan? Y desbaratan todo y rompen todo, y bueno, allí le añaden una serie de cosas a la película, porque es para niños. Siéntese con su bebé y véala. Van a disfrutar. 21. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, se presentó a uno de ellos que reñían, y les ponían en paz, diciendo, «Varones, hermanos sois». ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿A dónde se fue? A la tierra de Madián. Y aquí comienza lo bueno. Ya habían pasado años en que el pueblo estaba en Egipto y muchos años en que el pueblo estaba siendo esclavo. Y entonces la Biblia tiene una frase que es clave para entender lo que vamos a hacer esta noche. La frase clave está en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Agarra su Biblia, querido. Vamos a usar la palabra de Dios. Allí está el secreto y el poder del Señor para nosotros. Éxodo capítulo 3, 2, versículo 23 al 25. Recuerde que estamos trabajando con el nombre Yahvé, Yahweh. Éxodo capítulo número 2, versículos 23 al 25. Dice el 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y qué dice ahora? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué dice? Y los reconoció Dios. Ya no estamos hablando de un Elohim, a gobierno divino, creadores, no. Ahora estamos hablando de una persona que escucha a su pueblo, de una persona que está pendiente de sus hijos, de una persona que está atento a las circunstancias que rodean a sus hijos. Estamos hablando ahora de un Dios personal. Hay una situación, el pueblo de Dios está siendo oprimido, el pueblo de Dios está siendo maltratado, el pueblo de Dios está siendo llevado a situaciones difíciles, el pueblo de Dios está siendo oprimido, y Jehová ahora tiene que venir como poderoso gigante a defender a su pueblo. Pero Dios no lo hace en el aire. Necesita hacerlo con alguien. Necesita con quién. Y ahora viene lo interesante. Una entrevista de Jehová. Y aquí comienza la parte más linda de todo el tema de la noche. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Recuerdan que se había ido a Madián? ¿Recuerdan que dijimos que tenía dos hijos? Pues allí viviendo como pastor de ovejas, entonces mira qué cosa linda ocurrió. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de qué cosa dice. El Dios creador del universo ahora viene a una entrevista con un pastor de ovejas. ¿Sí o no? A un monte. A la cima de un monte. Ahora viene. ¿Era un sueño o una visión? Los atrapé. Ni sueño ni visión. Era de verdad, era la realidad. Tengan cuidado que una pregunta inapropiada trae una respuesta incorrecta. Era una entrevista. La zarza estaba ardiendo y no se quemaba. Moisés se acercó a ver qué era lo que estaba pasando. Y ahora Dios le habla. Quítate los zapatos, Moisés. Vamos a hablar. Me gusta la manera como Moisés escribe el libro de Éxodo. Versículo número 2 dice, el ángel de Jehová. ¿Sí o no? Versículo 4. Viendo Jehová. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y qué sigue diciendo? Dice el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Con quién estaba hablando Moisés? Con Dios, alabado sea su nombre. ¿Con quién estaba hablando Moisés? Con Dios. Déjeme detener un minutito aquí. Y le confieso que estoy orándole a Dios mucho que no me deje emocionar. porque de verdad que estos temas han llenado de tanto gozo mi corazón que ustedes no se imaginan. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere Dios comunicarse con nosotros? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios interés de hablar con nosotros? ¿Quiere Dios comunicarse contigo? ¿Sí o no? ¿Está Dios interesado en hacer una entrevista contigo? ¿Sí o no? Allí está Dios, allí está Moisés. Moisés está espantado porque imagínese una entrevista con Dios. Una entrevista con el Rey del Universo, una entrevista con el Creador, una entrevista con Dios. Dijo luego Jehová, versículo 7, Éxodo capítulo 3. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Jebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién está hablando? Dios, ¿quién vino a hablar con Moisés? ¿Quién quiere usar a Moisés para liberar a su pueblo? ¿Y por qué no se fue solo a Egipto a sacar a su pueblo? Eso me gusta, están pensando. ¿Hay o no hay gente oprimida en el mundo hoy en día? ¿Sí o no? ¿No tiene el diablo, los demonios, los vicios a gente oprimida y doblada? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay hijos de Dios que están siendo maltratados y y aterrorizado por el enemigo, sí o no? Y te dice a ti, ven. Ven. Hay un pensamiento que escuché de alguien cierta vez. Y él le llamó la cadena de beneficencia de Dios. ¿Cómo le llamó? Cadena de beneficencia de Dios. Les voy a poner un ejemplo y luego le voy a explicar lo de la cadena. ¿Recuerdan a Cornelio? Al centurión Cornelio, ¿lo recuerdan o no lo recuerdan? Daba limosna, sí, oraba, sí. ¿A quién envió Dios del cielo para hablar con Cornelio? A un ángel, primero a un ángel, ¿se acuerdan? Y el ángel le dijo, óyeme Cornelio, mira, manda a buscar a un tipo que se llama Pedro, que está en tal lugar. Vino un tipo etíope, a tesorero de la reina de Candace a Jerusalén, y regresaba para su pueblo. Y de repente le dijo un ángel a Felipe que se acercara a ese carro, que caminara por ese camino desierto. Y más tarde, cuando caminó el camino desierto, vino el Espíritu Santo y le dijo a Felipe que se acercara a ese carruaje. ¿Sí o no? Porque el ángel no fue. ¿Por qué no fue el ángel a hacer el trabajo? Qué cosa linda, le voy a decir un secreto. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Y eso me llena, por eso me gusta predicar tanto. Los ángeles están ahí sentados y aquí detrás también, así oyendo con la boca abierta. Y alabado es el nombre de Dios. Usted es ese instrumento de Dios. Hay mucha gente debajo del yugo de Satanás porque usted no ha hecho su parte. Jehová lo llamó a usted para liberar a esa gente de la opresión. Lo escogió a usted para librarlo de la esclavitud. ¿Qué es lo que está haciendo con Moisés? ¿Sí o no? ¿Quién nos envió a predicar? Jesús. ¿Quién nos dio todo poder? Jesús. Seamos sinceros. ¿Verdad que muchas veces no sabemos lo que somos? Sinceramente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mejor sigamos, porque a mí me gusta mucho la obra misionera, y si nos fuimos por ahí, se quedó el sermón hablado, pero no, vamos al sermón otra vez. Versículo 11, Éxodo, capítulo 3. Entonces Moisés respondió a Dios. Dice Moisés, oye esto ahora, oye, ven acá. A mí me gusta la actitud de Moisés. Le dice Dios, he visto la opresión de mi pueblo, están sufriendo, que hay este problema que es. Y bajé y descendí ahora para liberarlo. Ven, me gusta el versículo número 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y le dice Moisés a Dios, oh, oh. Y le dice a Moisés, ¿y quién soy yo? Imagina, pero ven acá, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Le dice versículo número 10. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Tenía una actitud humilde Moisés? ¿Sí o no? Pues sí, es la característica de los instrumentos de Dios. Son siempre bien humildes, porque saben que sin Dios nada pueden hacer. ¿Recuerdan a Moisés matando al egipcio? ¿Saben cuántos años de instrucción le llevó en el desierto? 40. El Señor le dijo, no es así que yo quiero trabajar. Vete a ser pastor de ovejas al desierto 40 años para que entienda. Y aprendió la mansedumbre y la humildad. ¿Cuántos años tiene con usted trabajando para darle mansedumbre y humildad? Yo no sé. ¿Verdad? Como que nos gusta mucho el protagonismo y como, ¿me entiende? ¿Sí o no? Tenga cuidado, querido. Y dice el versículo 12, y entonces él respondió, ve, porque yo te estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Me gusta eso de Dios. Escuche, por favor. Cuando Dios lo envía a usted a hacer una misión, no es una posibilidad de éxito. No es una probabilidad de éxito. No es que posiblemente tenga éxito. No. Es que cuando Dios te envía una misión, el éxito ya está seguro y asegurado. Tú no tienes nada que temer. Solo ve y deja que Dios haga su parte. Le dijo, mira, cuando lo saque, aquí ustedes me van a adorar en este monte. Qué cosa linda. O sea, camina, mi negro, que yo sé lo que voy a hacer. Y, señor, pero si no funciona el plan, ese plan va a funcionar. Y si la gente no quiere salir, ellos van a salir. Y si el faraón se pone necio, yo lo arreglo. Y yo, estate tranquilo, ve a hacer la cosa, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, le aseguró, aquí me van a adorar. Hace algunos años fui a un lugar y le dije, señor, perdóname, yo no quería ir. Pero le voy a ser sincera, hay lugares que yo no quiero ir. ¿Qué le pasa a este pastor? ¿Quería ir Moisés a Egipto? ¿Moisés quería ir a Egipto? No, yo no. ¿Pero fue? ¿Fue o no fue? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que cierta vez un padre llamó a sus dos hijos y le dijo, mira, ve a trabajar a la finca? Y le dijo, sí, papá, yo voy. Y no fue. Y el otro le dijo, yo no voy para allá. Pero fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ¿Entendieron la moraleja? ¿La entendieron? Le dije, yo no quiero ir para allá. De hecho, mi deseo era ir a Puerto Rico. Tenía que ir a unas islas francesas que hay por ahí. ¿Conoce una isla que se llama Guadalupe? Pues ahí tenía que ir. Y yo no quería ir para allá. Yo quería ir a Puerto Rico con unos estudiantes, que eran unos muchachos que habían sido mis estudiantes de la universidad, y a pasarla bien con mis muchachos, y bueno, y cerquita de mi país y todo. Dice, no, te va para allá. Digo, pero si ya esto está confirmado aquí, ya está fecha puesta y todo. No, te va para allá. Y me reí y dije, ah, pues está bien, resuélvelo tú. Pensé que me iba a salir con la mía. Entonces llamaron de la división y dijeron, la división y la unión escogieron a fulano de tal para que vaya a la isla de Guadalupe en el programa de uniones hermanas. Y escogieron a ese pastor para la campaña y es el que tiene que ir. Y dice un refrán que donde manda capitán, no manda soldado. Así que me dañaron el viaje a Puerto Rico y me tuve que ir a Guadalupe. Cuando llegué a Guadalupe, nadie habla español sino francés. Y segunda, a nadie le importaba ni la Biblia, ni la religión, ni la iglesia. Y tercero, no tiene ninguna necesidad de Dios. Y cuarto, no tiene ninguna necesidad económica. Y quinto, querido, ¿qué es lo que vine, qué usted vino a hacer aquí? Tómeselo de vacaciones. Así que el negro se asustó, se angustió y se desesperó. Y número cuatro, después que me dijeron cómo era el ambiente en aquel lugar, me entró un nerviosismo. Y para colmo de males, cuando estoy en la habitación orándole a Dios, un lugar precioso. El lugar era preciosísimo, pero yo estaba tan inquieto, tan nervioso, que mi mente no estaba en asunto precioso, yo estaba asustado. Oiga, por lo menos ustedes hablan español y me entienden. Pero imagínense que tengan que comunicarle a una gente un mensaje y esperar que aquel traduzca lo que se le ocurra. ¿Y si no traduce lo que yo estoy diciendo? Gente de otra cultura. Fui a un excusado ¿Entendieron excusado? A un baño. Entonces andaba buscando cómo funcionaba el asunto. Y funciona completamente diferente a todo lo que yo he visto en mi vida. Pasé un rato mirando y digo, ¿dónde andará el asunto de...? Y nada de nada. Y daba la vuelta y miraba por atrás y no ve nada. Hasta que dije, Padre Santo, dime, ilumina mi mente. Arriba había una decoración, encima del tanque había una decoración. Y se me ocurrió agarrar eso y hacerle para arriba. Y este era el asunto. Cuando sale, me dice el pastor, mire, aquí la gente no le interesa la Biblia, no le interesa la religión, no le interesa a Dios. La mayoría no creen en Dios. Aquí la gente es amante al dinero, aquí todo el mundo vive bien. Mire, aquí cuando una mujer tiene un hijo, el gobierno le da dos cheques, mire aquí. Digo, entonces, ¿a qué vine yo para acá? Tómeselo de vacaciones. Digo, así que yo vine de vacaciones aquí. Donde yo estaba, se llama Back de Ford, en una montaña, en unos apartamentos, pero una cosa rica, un ventanal inmenso. Y allá se veían cientos de barquitos de vela. ¿Han visto que los barquitos de vela, blanco, en el mar, se ven preciosos? Eso yo solo lo he visto en películas y en postales. Y esos cruceros, cuando llegaban, ¡bum! ¡Bum! Se veía esa belleza así. Digo, wow, ¿y dónde que está el negro aquí arriba? Pero con un nerviosismo loco. Y esa noche me arrodillé y le dije a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Había llevado mis mejores conferencias. Me dice, recoge todos esos papeles que tú trajiste y échalo ahí en la maleta. Tú no vas a usar eso. Y empecé a llorar. Otro idioma, otra cultura, sin mis papeles. Me dice, toma la Biblia y vamos. La primera noche. Habían gastado un dineral, como a nadie le interesa la religión, un dineral anunciando eso como si fuera una cosa extraordinaria. Decía en francés, de l'heure est venue. La hora ha llegado. Y anuncio por la radio, por la televisión, mucho cruzacalle, anuncio en la prensa, mucho flyer, mucha cosa, como si alguien importante hubiera llegado a ese lugar. Y cuando yo voy llegando a la iglesia con el pastor que me llevaba, cientos de carros. La iglesia tenía 3 estacionamientos y los 3 estaban llenos. Y abajo, carro por todas partes. Y el corazón, gloria a Dios, yo tenía casi a punto de sacar el corazón por la boca. Mi esperanza era que nadie viniera. Y bueno, si nadie viene aquí, nos consolamos uno con otro. Pero toda esta gente, no tengo nada en la mano. Vengo a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Yo le hago una pregunta. ¿Prometió Dios estar con Moisés para sacar a su pueblo? ¿Estuvo con Moisés? ¿Sacó su pueblo? ¿Lo trajo a Sinaí? ¿Lo adoraron allí? Dios no falla. Y cuando vamos llegando, la gente ya no podía subir, así que tuvieron que dejar esos carros, pero unos carros lindos, allá abajo. Y veía a las señoras que venían subiéndola, porque la iglesia estaba arriba, le llamaban Monte Gerizim. Estaba en una montañita allá arriba, pero bien alta. Y entonces había que subir hasta allá arriba. Y veía a la gente dejando los carros abajo. Y esas señorotas con esos sombreros de medio lado y esas cosas. ¿Han visto el estilo francés de vestir? Es una isla francesa, todo el mundo, mire, con unos trajes de gala. Y me daba tanta pena, Señor, perdona, pero me hacía reír tanto. Ver esas señorotas así, con su falda agarrada por acá, y subiendo la montaña a pie. Al pastor había que dejarle un estacionamiento arriba. Y la primera noche, cantamos, todo muy bien. Y yo tenía un nerviosismo tan grande que no sabía ni qué era lo que iba a decir. Y la gente contenta, y llegó el pastor Susano y tal, y yo decía, ay Señor, que yo te haga pasar una vergüenza, que se me tranque la garganta y no diga ni media palabra. Y llegó el momento. Se han dado cuenta que lo que uno no quiere que ocurra viene más rápido. Y esta noche, desde la República Dominicana, con nosotros, fulano de tal, que en un inglés. Y sale el negro con la Biblia en la mano sin saber qué es lo que va a decir. Pongo mi Biblia ahí, miro a la gente, miro al pastor. Y cuando había estado en el hotel le había dicho a Dios, ahí si tú me dieras el don de volar. Yo tomara mi maleta, compadre, mire. Y salgo volando para mi país y no me agarra nadie. Y esa noche tenía deseo de salir volando. Él me mandó y yo fui. Yo no quería ir. Y le dije al Señor ahí en mi mente, miré a la gente muy sonriente, pero yo lo que no sabía era que yo no sabía qué decir. Lo miré así y dije, Señor, ahora vamos, comienza, porque yo no tengo idea de lo que tú quieras decir. No sé ni por dónde voy a comenzar. Y miro al pastor y me sonríe. El pastor se sonríe y dice, ah, no, él está ambientando. ¿Ambientándose de qué? Y entonces dice, vamos. Y empecé a decir unas palabras tan sublimes. Las palabras fueron estas. Buenas noches. Sé que todos ustedes han venido para ver a ese personaje que han anunciado por la radio, la televisión, los flyers. Pero quiero decirles que no es a mí a quien ha venido a escuchar. Uy, comenzó la gente a mirar a las dos puertas a ver si iba a aparecer otro tipo. Yo me quedé calladito. Y después que miraron insistentemente a ver quién era que iba a aparecer por la puerta, me quedé calladito. Dice el Señor, vamos ahora. Y dije, ustedes no vinieron a escucharme a mí. Ustedes vinieron a escuchar las palabras de Jesús. Cuando dije eso, se sintió como si del techo algo muy grande, inmensamente grande, hubiera hecho así. ¡Fua! Oiga, y empezaron esa gente a llorar. Y de repente dije, ¿qué pasó aquí? Digo, Señor, ya los agarramos. Dice, métele ahora, óigase. Duramos 29 noches sin fallar una sola. Y no hubo una noche donde hubiera espacio para un carro más. Ocurrió algo tan escandaloso que vinieron los oficiales a ver qué era lo que estaba pasando. Se bautizó tanta gente que dijeron, esto no puede ser. Le hago una pregunta. ¿Ha prometido Dios estar con nosotros? ¿Sí o no? Dios le dijo a Moisés, ven, yo voy contigo. Vamos a sacar al pueblo. Yo le ruego esta noche en el nombre del Señor que por favor abra su corazón y su mente a todo lo que vamos a estudiar. Estas cosas se escribieron para que usted esté seguro que Dios no lo ha abandonado. Seguro que el Señor siempre estará con usted. ¿Están listos? ¿Podemos orar otra vez? ¿Nos ponemos en pie? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la promesa de su compañía. Gracias por la fidelidad de sus palabras. Dios Santo y Eterno, Señor querido, despiértenos para conocerlo más y mejor. Haga que creamos en usted, que confiemos en usted, que nos entreguemos a usted y su Espíritu pueda hacer su grande obra en nuestra vida. Dirija a los amigos y amigas que nos acompañan. Llene de bendiciones a los hermanos y hermanas que están presentes, pero también bendiga a los que no pudieron llegar. Y ahora, diríjanos en el estudio de su santo libro. Guíenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, Señor. Hay una pregunta interesante que Moisés le hace a Dios en el versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? En otras palabras, está bien, yo voy a ir, pero déme una cosa. Y cuando esa gente me pregunte que cómo tú te llamas, ¿qué yo le voy a decir? Cosa linda. ¿Cómo es que tú te... ¿Están teniendo una entrevista? ¿Sí o no? ¿Está Dios hablando con Moisés? ¿Está Dios consultando el plan con Moisés? ¿Está Dios explicándole a Moisés las razones del plan? ¿Sí o no? ¿Está mirando Dios a Moisés como parte de su equipo de trabajo? ¿Son compañeros de trabajo? ¿Van a ir juntos a hacer un trabajo? ¿Sí o no? Eso me gusta de Dios. Mi papá fue militar y mi mamá esposa de militar y mis hermanos hijos de militar. Y yo era el más pequeño. En casa todo el mundo daba órdenes. El único rato era yo. Y odié las órdenes desde que era bebé. Si usted me quiere ver molesto, deme una orden, que no se lo voy a hacer. Ahora usted quiere algo de mí, pídamelo y lo voy a hacer con mucho amor. Desde que conocí a él, le dije, no me dé orden, que me harté de tantas órdenes. Mi papá, mire Andrés. Mi mamá, Andrés. Y mis hermanos. Y había un perro, entonces el perro que yo le decía, el perro sacaba los dientes. Digo, oye, yo no tengo suerte. Todo mundo daba orden y yo no tenía orden. Dios es nuestro compañero de labores. ¿Cómo te llamas, Señor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y mira, ahora viene lo lindo. Dice versículo 14, y él respondió, y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Miren, este nombre, Yahvé, es trascendente. Para uno entender el valor de este título, el valor, la significación profunda del nombre, no podemos enfocarlo, número uno, ni desde el punto de vista etimológico, es decir, atendiendo a la raíz del nombre. Número dos, ni desde el punto de vista semántico, es decir, atendiendo a la definición del nombre. Tenemos que ver la definición de este título, de este nombre, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista de la realidad. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios siempre presente. Yo siempre estoy con mi pueblo. Yo nunca abandono a mis hijos. Yo voy a estar contigo cada momento, cada instante, en cada situación. Yo no te voy a abandonar. Yo soy el que soy. Significa, estaré a tu lado en todo momento. ¿Entendieron ahora? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me descuido ni un instante, Moisés. No hay un momento que yo me descuide de ti. Eso es lo que significa el nombre. No se lo quería decir hoy, se lo quería decir en el tema de la mañana. Pero es que son, el tiempo aquí es muy corto y entonces se me puede ir la semana, pero tengo que decírselo de una vez. ¿Se entiende lo que significa? Salmo 139. Mire una idea, por favor, de lo que quiero decir. Salmo 139, versículo 7 al 12. Rapidito, por favor. Salmo 139, versículo 7 al 12. Versículo 7. Dice la Biblia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¡Qué cosa linda! ¿Qué dice ahora? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Y qué sigue diciendo? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas. ¿Qué cosa dice? Pero no importa dónde estés, Dios te está mirando. No importa lo que hagas, Dios te está mirando. No importa lo que ocurra, Dios te está mirando. Dios siempre está presente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Estás feliz y contento? Dios te está mirando. ¿Estás triste y angustiado? Dios te está mirando. ¿Las cosas van bien? Dios te está mirando. ¿Las cosas no salen bien? Dios te está mirando. ¿Estás siendo tentado? Dios te está mirando. Dios siempre está presente. ¿Verdad que olvidamos eso con mucha frecuencia? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que cuando pensamos que Dios te está mirando, que Dios siempre está presente, nos sentimos y nos... Ay, pues entonces significa que la poca vergüenza que yo hice estaba mirando. ¿Verdad que pensamos así? Pero la idea es, no importa lo que te ocurra, yo estoy aquí contigo. Pecaste, yo te perdono. Caíste, yo te levanto. Fallaste, aquí me tienes. Mi negro, ¿qué es lo que tú quieres? Ven, yo te voy a ayudar. Eso es lo que significa. ¿Estaba mirando Dios que estaban acabando con su pueblo en la esclavitud de Egipto, sí o no? ¿Salió a buscar a Moisés para que viniera a ayudarlo? ¿Aceptó a Moisés venir? ¿Y cómo tú te llamas? Mira, dile a ellos que yo siempre estoy presente. Así dile que yo me llamo. Dile que sé que es mi nombre. Yo estoy ahí, yo sé lo que está pasando con ellos. Así que no me digas que Dios no sabe lo que te está pasando. Él sí sabe y te quiere ayudar. El lío es que tú no te dejas ayudar muchas veces. Seamos sinceros. ¿Sí o no? La enredamos y la volvemos a enredar y la seguimos enredando. Y le dice, bueno, querido, si no me deja entrar, eso se va a hacer un lío más grande cada vez. Déjame entrar. Dice el versículo 15, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Y ahora vamos a entrar en la parte más emocionante. Éxodo capítulo 3, versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Y qué dice ahora? Este es mi nombre para siempre. ¿Y qué dice? Con él se me recordará por todos los siglos. Era su primer bebé. Ella tenía miedo de tenerlo. Y estaba al lado de ella porque era su esposo. Pero toda vez que el bebé quería venir, ella se metía en miedo. Vino una doctora y le estaba chequeando y la doctora se molestó y me le dijo un par de palabras descompuestas y ay, papá, si usted quiere problema conmigo, maltráteme a mi esposa porque me va a tener de frente de una vez. No me importa quién sea usted. Esa mujer me la dio Dios y me dijo que la cuidara. Ay, cuando la doctorcita esa vino y me dijo, mire, y usted se puede ganar una cesárea por estar de guardia. Espera un momento, se equivocó. Entonces mi esposa se sorprendió y se asustó. Espérate. Mire, oígame lo que le voy a decir. Ni usted, ni el médico, ni nadie tiene derecho de estar hablándole a mi esposa. Usted se equivocó. Y se quedó la mujer mirando. Usted se equivocó. Usted ni es la mamá de ella, ni el esposo de ella, ni familia de ella. Haga el trabajo suyo que ella hace el de ella. Y mire, se me va de ahí ahora mismo. No, usted se me va de ahí ahora mismo. Al rato viene el como dicen los mexicanos, el mero mero, el partero, y viene y me dice, pastor, ¿qué es lo que pasa? Y digo, no me mande esa mujer para acá. Yo me voy a encargar de mi esposa, yo la voy a ayudar. Y él empezó a reírse. Dice, usted, digo, sí, yo me voy a encargar. Que no se me pare ahí, que no la quiero aquí. Y me vio tan serio y tan decidido que dice, no hay problema, está bien. Y se fue. Y aquí viene entonces el sermón. Mira, mi negra linda. Eva tuvo sus hijos como Dios ordenó. Y todas las mujeres han tenido su bebé como Dios dice. Si Dios te dio el privilegio de tener tu bebé así, y tu mamá también, y mi mamá, ¿qué pasa contigo, mi negra? No estamos solos, Dios está aquí con nosotros. Mientras más te decida y más fácil lo haga, pues más rápido salimos de esto. Ay, gordo, era su primer bebé, un muchachón grandísimo. Ay, gordo, y le doy un abrazo, le doy un beso. ¿Ustedes creen que yo quería hacer rajarme y llorar también? Pero si yo me aflojo, ella se afloja, entonces me le van a abrir y me van a... O sea, ¿me están entendiendo? Dios está ahí, pero usted tiene que ser valiente. Dios está ahí, pero usted tiene que ser fuerte. Dios está ahí, pero usted tiene que ser valeroso. ¿O no? Si se aflojó, se acabó el mundo. Entonces le dije muy serio, mira, te voy a enseñar unos ejercicios de respiración. Pero mentira, yo estoy listo por tirar el tigrito. Respira así, y haz así, y haz así. Vamos a ver. Y ahí comencé con mi esposa. Eran las 7 y 12 de la mañana. ¿Saben a qué hora me hacía el muchachito? A las 12 y 12 de la tarde. ¿Cuántas horas me pasé ahí haciendo toda la musaraña del mundo? 5 horas. ¿Quién estuvo ahí al lado con nosotros? ¿Y saben quién después salió a decirme, felicidades? ¿A qué no me dice la amiga aquella? Y cuando salió tan feliz a felicitarme, ya tenía los ojos llorosos y le dije, quiero que me perdone por haber sido tan grosero con usted. Y se quedó con la boca abierta. Y me dice, no, yo no. Digo, perdóneme, señora. Yo no debía hablarle así. Pero mire, que no se le ocurra otra vez ponerse con mi esposa. Y empezó a reírse. Me abrazó. Y nos abrazamos y empezamos a reírnos. Nació el bebé. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo ahí? Cuando nació la segunda, le dije, Señor, que no venga nadie. Vamos tú y yo solitos. Dice, pues vamos. ¿A qué no me dicen dónde nació la segunda? En el pasillo del hospital. Papá Dios me dijo, ven, que te voy a ayudar. Cuando entraron a la sala de parto, ya la bebé iba encima de la camilla, todo el mundo resuelto. Cuando llegaron a... lo interesante es que cuando estábamos... A usted le encantan los chismes, mira cómo mira. Estamos en la sala y viene la misma doctora, la misma señora aquella, pero ya más suave. Y dice, ¿tiene tantos centímetros? ¿Y qué tan, ta, ta, tan? Y dice, no, ya hay que entrar. Y digo, espérese un momentito. Y me dice de mi esposa, gordo. Y la ponen en la camilla y cuando viene la enfermera, rapidito, que se había ido para la camilla, me dice ella, gordo. Y me agarra un brazo. Y ahí voy yo con un brazo agarrado de ella y con la camilla aquí. Y llegamos al pasillo. Al frente está la puerta de parto y se abre la puerta. Ella empujando la camilla para entrar y yo empujando la camilla para que no la entre. Oye, está muy relajo ahí. Y le digo, gordo. Digo, y me dice la enfermera, suelte. Digo, mire, suélteme la camilla. Pero en medio del pasillo, suélteme la camilla. Y está el gordo, agarrándome el brazo aquí, yo con la camilla que agarrado. No le digo que me suelte la camilla. Y la mujer, así, asustada. Y entonces le dije, mire, suélteme la camilla esa, le dije. Y soltó la camilla. Cuando, ¡prian! Dice la enfermera, ya nació. Digo, claro, ahora entren ustedes. Y entonces le dije al don que estaba al lado mío, Señor, gracias. Dice, de nada, de nada. ¿Te acompaña el Señor? ¿Te acompaña o no te acompaña? ¿Sí o no? Y podría pasarme la noche contándole las maneras como me ha acompañado y como me ha ayudado en cada detalle de mi vida. Estas no son teorías ni historias, estas son experiencias que el pueblo de Dios ha vivido y tienes que contar las tuyas. Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te ha traicionado, Dios nunca te ha dejado solo. Es que te has distraído tanto que no te da cuenta que está al lado tuyo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Me dejan ofenderlo un minutito, por favor? Me encanta. ¿Le puedo ofender un ratito? ¿Sí o no? ¿Verdad que a veces usted está tan distraído haciendo cosas que no se da cuenta que Dios está a su lado? ¿Verdad que a veces está tan angustiado, tan afanado, que se olvidó que el Señor está ahí al lado? ¿Recuerdan los discípulos anoche en el barco, en medio de la tormenta? ¿De qué se olvidaron? Que Jesús estaba ahí a su lado. Recuerde que Yahvé significa, yo soy el Dios siempre presente. ¿Qué significa Yahvé? Pastor, pero yo pequé. Él estaba ahí. Pastor, pero le pedí perdón. Él estaba ahí. Pero él estaba ahí. Versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dios le dice a Moisés. Dice, yo estaré, ¿cómo dice? Contigo. Yo no te voy a abandonar. Yo estaré a tu lado. Yo no me voy a descuidar de ti. En ningún momento yo te voy a traicionar. En ningún momento yo me voy a retirar. En ningún momento yo te voy a despreciar. En ningún momento yo me voy a quitar. Y hay un personaje de la Biblia. Veamos por qué significaba este nombre para los israelitas. Capítulo 3, versículo 15 al 22. Por favor, veamos estos pasajes y entonces vamos a cerrar con algo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y ahora escuchen, por favor. Ve, ¿y qué dice? Reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios está presente y pendiente de sus hijos y pendiente de su pueblo. Yo vengo a visitarlo, yo estoy aquí. Dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas, dice el Señor, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino, ¿por qué cosa dice? Por mano fuerte. Vamos por las buenas primero, muchachos. Dice, vamos por las buenas. Pero el tipo se le va a voltear. Y yo me voy a encargar. Vamos por las buenas. Él se va a poner medio bravucón. Yo lo arreglo. ¿Arregla Dios a la gente o no las arregla? ¿Sí o no? Una dama me decía, pastor, que ni se le ocurre ir a mi casa. Mi esposo dice que si va a mi casa lo va a agarrar por el cuello y lo va a pegar a la pared. Que fue un abuso haberme bautizado a mí. Que yo nunca, que usted nunca dio bautizarme a mí porque no le pidió permiso a él. Digo, ¿él es su esposo o su papá? ¿Usted cuántos años tiene usted, señora? 40. ¿Y él? 45. Digo, entonces, ¿había que pedirle permiso a él? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted tomó su decisión de entregarse al señor? Sí. ¿Usted se lo comunicó a él? Sí. ¿Y qué le dijo él? Nada. Y entonces, ¿después qué le dijo? No, que si usted va a mi casa, lo pega a la pared. Digo, bueno, un día la voy a visitar y me voy a tener que pegar a la pared. Oye, llegué a la casa. Pero no con deseo de que me pegaran a la pared. Oh, no fui solo, fui con mi señor. Cuando llegamos a la casa, toco el timbre y me abren la puerta. ¿A qué no me dicen quién abrió la puerta? El esposo de la señora. Y me dice el esposo de la señora, ¿en qué podemos servirle? Le digo, bueno, ¿se encuentra la señora fulana de tal? Dice, sí, sí, como no, está por aquí. Entre, señor, entre, siéntese. Muy amable, señor. Me entro y me siento. Andaba con mi maletín. Me siento y sale corriendo. Fulana, mira, te busca un señor. Y viene corriendo y me dice, ¿cómo se llama usted? Digo, mi nombre es Andrés Portes. Ah, Andrés Portes. Oye, fulana, te busca el señor Andrés Portes. Ustedes saben que los pastores siempre andan bien arregladitos. Y dijo, este no, este tiene que ser un abogado, un asunto de una compañía o nada. La gente siempre se confunde cuando ve. Y allá viene la señora, dice, viene temblando, porque Andrés Portes. Y viene ella y me dice, ¿cómo está usted? Le digo, muy bien, mi hermana, ¿cómo se siente? Y viene el señor, muy sonriente. Y ella lo mira y me mira a mí, y lo mira y me mira a mí. Y le dice él a ella, ¿qué te pasa? ¿Tú te ves como muy extraña? Digo, no, lo que pasa es que ella está impresionada de que haya venido a visitarla tan pronto. Dice, ah, sí, ¿usted es un médico? No. ¿Usted es tal cosa? No. ¿Usted es tal cosa? No. Digo, no. Yo soy el pastor. Dice, ah, sí. Digo, sí, el pastor de ella. Ah, sí, sí, el que la bautizó. Ah, sí, sí, el que ella va a oír a predicar todos los cultos. Ah, sí, sí, el que va a bautizar la hija suya, la mayor. Ah, sí, sí. Ah, no, pero sí, entonces tenemos que hablar. ¿Quién vino conmigo? ¿Quién amasa a los leones? No fui yo, fue el don. ¿Y con quién bauticé a la hija mayor? Con el papá. Cuando la gente se incomoda, ¿no lo domina el diablo y dicen barbaridades? Y le tomo muy en cuenta lo malo que la gente dice. No, no condene a nadie, por Dios. Al que dice algo malo o algo malo, ore por él. Dios quiere salvar a esa persona también. Terminó siendo un oficial de la iglesia. Y después de broma me decía, el día que mi esposa se bautizó, yo tenía una rabia tan grande, dije, que le dije a ese pastor, lo va a agarrar por el cuello. Y dice, pero que me va a ser difícil ahora agarrarlo por el cuello, porque se imaginen. Digo, no se preocupe que me agarró por el cuello. Usted me hizo que lo bautizara, que le diera las doctrinas, que lo guiara y lo orientara. Empezó a llorar. ¿Quién fue conmigo? Si el Señor va contigo, no hay león que te pueda dañar. ¿Cuánto quisieran que el Señor le acompañara cada día? Y miren lo que dice la Biblia. Versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y dice aquí, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, os vayáis con las manos, ¿cómo dice? No vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Mi pregunta, ¿le dijo Dios a Moisés, y en este monte me adorarán? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Mi pregunta, ¿le prometió Dios todo lo que haría a Moisés con aquel pueblo antes de que ocurriera, sí o no? Mañana vamos a ver eso. Hoy se anuncia, mañana vamos a ver todos los detalles de cómo Dios cumplió su palabra paso a paso al pie de la letra. Dios no miente ni engaña. Mi pregunta para usted, ¿se atreve usted a permitirle a Dios que le acompañe? ¿De corazón, de corazón? Yo quiero ver en pie a todos los que se atreven a pedirle a Dios que desde hoy sea su compañero de viaje. Yo quiero ver en pie. Cuando el Señor te acompaña, cuando el Señor va contigo, es interesante cómo los demonios hablan. Una vez fuimos a bregar con una señora que tenía unos espíritus malos, y el demonio airado, furioso, me decía, hemos intentado matarte muchas veces, de muchas maneras diferentes, y no hemos podido. Y decía, la razón por la que no te hemos podido matar es por ese que te acompaña. Y dijo, si un día te separa de él, te matamos. Y yo le contesté, muchacho como era al fin, le dije, tonto que sea yo de separarme de él. ¿Creen ustedes que vale la alegría caminar con el Señor? Si tropieza, te levanta. Si cae, te levanta. Si estás triste, te consuela. Si estás alegre, te ríe contigo. Donde quiera que estés, Él estará contigo. Un día estaba en la cancha jugando y un tipo brincó y tomó la pelota y en el aire hizo así, ¡pum! Y me tiré un codazo para partirme la cara. Y me eché para atrás así. Y cuando caí abajo, me fui a un lado de la cancha y le dije, Señor, Señor, cálmame, que se me han subido todos los motores y se me ha encendido toda la vida. Quiero darle un tablazo a este tipo. El Señor me calmó. La siguiente vez me tocó a mí estar arriba y tomar la pelota y cuando le vi la cara me sonreí. El tipo se echó para atrás y tiró un grito. Después de ese juego nos hicimos muy amigos. El Señor te tiene a ti para salvar almas, no para perderlas. Te tiene para consolar a la gente, no para acusarlos y condenarlos. Te tiene para dar vida, no para llevar muerte. Tiene esta iglesia en este lugar como un faro de luz para que esta vecindad sea llena de su gracia y de su conocimiento. Dios está contigo. Él no te ha dejado. No importa cuáles sean las circunstancias de tu vida. No importa cuán lejos te hayas ido. Sí, Él estuvo presente en cada acto de tu vida, en cada situación, en cada cosa. No estuvo presente para condenarte, estuvo presente para acompañarte, para tocar tu corazón, para salvarte. ¿Creen todavía que vale la alegría estar con Él? ¿Sí o no? En estos días he tenido que ir a los momentos finales de mucha gente. Cuando iba ya por el número 3, le pedí a Dios, para, Señor, para. El primer caso fue el padre de una señora que se llama Lourdes, a quien aprecio mucho, la esposa de un doctor que siempre va a mi iglesia. En los últimos momentos de la vida de este señor tuve que ungirlo y al otro día se murió. Luego tuve que ir a trabajar con otra persona, Felipe, ungirlo, y un caso bien lindo, una historia bien linda, y también se murió. Luego el tercer caso, otra persona, ungirlo, Lupe, y también se murió. Y entonces le dije, ya Señor, ya me duele el corazón de ver estas almas al borde de la muerte, ungirla para morir. Señor, me duele. ¿Verdad que duele cuando uno ve a una gente que se va a morir? Y mire qué cosa linda me dijo el Señor. Pero mi hijo, ¿y si tú no me ayudas? ¿Entendieron? ¿Y si tú no me ayudas? ¿Creen ustedes que debería dejar a esta gente morir sin haberse arreglado con Dios? ¿Era justo que lo dejara morir solo y perdido sin ir a ayudarle? ¿Era justo eso? No. Y entonces con dolor le dice, Señor, pues toma, aquí me tiene, al otro día, Isalia. Mire, pastor, que Isalia ya el cáncer es terminal y se está muriendo. El médico dice que no amanece. Por favor, ella fue a ungir a Isalia, a orar con ella, a llorar con ella, porque duele, duele, duele. Ver una gente ya sentenciada para morirse, eso duele. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿o no? Pero el Señor siempre estuvo conmigo. También la ungimos y el otro día se murió. ¿Quisiera usted ser el instrumento de Dios como Moisés? ¿A cuánto le gustaría ser los instrumentos de Dios? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ser el Dios siempre presente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por habernos cuidado y protegido todos estos años. Gracias Dios, porque aunque no hemos sido lo que tú quieres, nos extiende tu misericordia, tu amor y tu perdón. Gracias porque nos tratas como si nunca hubiésemos pecado, a pesar de nuestras caídas, maldades y flaquezas. Gracias Dios, porque no nos abandonas. Gracias Señor por tu clemencia, tu cuidado, tu amor y tu perdón. Hoy venimos delante de ti para Señor, para agradecer lo que has hecho y no vamos a hacer promesas. Solo te pedimos, Señor, no nos abandones, no nos dejes solo. Sosténnos con tu mano poderosa. Asístenos, Dios, ilumina nuestra mente, fortalécenos. Haz tu voluntad en nuestra vida, haz que seamos limpios, que seamos puros, que seamos santos, que seamos fieles. Reprende el pecado y la maldad que hay en nosotros, reprende los demonios que nos llevan al pecado. libéranos y libertanos de estas cadenas que nos acaban. Y haz de nuestra vida una fuente de luz para bendición de otros. Llénanos de tu presencia, Señor. Y dirígenos cada día por la senda del bien. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén.